Sí, la gente de Babasónicos. Curtis. En el cuarto día del Pepsi Music 2005, acordate que para ver todas las imágenes puedes hacerlo a través de www.10musica.com. Mega 98.3 en vivo. Te había dicho, Cari, ¿eh? Te había anticipado la vestimenta de estos muchachos. Vos lo ves. Muy extravagante, ¿eh? Muchos brillos por ahí. Pantalón tipo que es cuerina, no es cuerina, ¿no? Una especie de... Se lo han afanado Horviller seguramente. Esto es en vivo Babasónicos en una nueva jornada del Pepsi Music 2005. Joseph Jubilee con nosotros en la técnica. Dame un poquito más retorno. ¿Qué viene ahora, Cari? ¿Y qué, Pablito? Babasónicos. En el cuarto día de este Pepsi Music 2005.